te enamores. Voy a escribir mil versos de amor y a regalarte un millón de flores. Pa' que te enamores. Te escribo cartas de ilusión con tinta de mi corazón, pa' que de mí te enamores. Te daré todo lo que me pidas, pa' que te enamores, pa' que te enamores. Bailemos juntitos, vida, un millón de canciones. Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Juntemos mi vida, nuestros dos corazones. Pa' que te enamores, siempre voy a amarte. Tengo mil canciones para regalarte. Tengo un puesto reservado para que vayas siempre a mi lado y sientas magia cuando estamos tú y yo. Porque tú me gustas tanto y tanto. ¿Quién podría imaginarlo? Que yo a ti voy a darte mi vida. Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Bailemos juntitos, vida, un millón de canciones. Pa' que te enamores, te enamores. Unamos mi vida, nuestros dos corazones. Pa' que te enamores, siempre voy a amarte. Tengo mil canciones para regalarte. Quiéreme toda la vida, pa' dedicarte canciones. Pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores. Quiéreme toda la vida, pa' dedicarte canciones. Pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores. Omar Acedo, Medio Fuego. ¡Eso! Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Bailemos juntitos, pida un millón de canciones. ¡Ajá! Puerto Rico y Venezuela, pa' que te enamores. ¡Súbele! Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Que te enamores. Omar Acedo, Lenny Da Voice, Sony Music.